Yo no hice nada que te dañara, tú bien lo sabes. No soy culpable, no sé explicarme por qué te mira. Esta ilusión que cobijaba a Dios, que el mismo cielo quiso bendecir, pero ya acaba, hoy ya no hay nada, dices que es así. Piensas que el dolor será tan grande que mi mundo acabará por ti. Podré vivir sin fantasías con tu fantasma en mí. Piensas que hay un corazón que si un día le falta deja de latir. No sé si volverá mi risa si no te tengo aquí. Mira mis ojos si notas lágrimas que siento tus palabras. No digas nada, cada vez más mi tristeza para herirme. Mis ilusiones se mueren porque un día tú dices que te marchas. Y no haré nada por detenerte si tú lo crees imposible. Y no me digas que el amor acaba, si eso lo sé, pero es que no hay motivos. Si tú no quieres más vivir conmigo, marcha, yo buscaré un alivio a mi alma. Y no me digas que el amor acaba, si eso lo sé, pero es que no hay motivo. Amarte, si está tu llanto y estoy más triste y me lastima, y no hay motivos, lo sabe mi Dios. Yo sé que un día Él te podrá decir que fuiste injusta, que te marchaste sin haber culpa en mí. Que fuiste injusta, que te marchaste sin haber culpa en mí. Si te brindé tanto amor que hasta tembló la luna en una noche gris, cuando sintió tantas caricias que me brindaste allí. ¿Y dónde quedó ese amor si me quisiste tanto y lo juraste así? Explica sin que haya mentiras que ya no hay nada al fin. Mira mis ojos si notas lágrimas que siento tus palabras. No digas nada, no cabe más mi tristeza para herirme. Mis ilusiones se mueren porque un día tú dices que te marchas. Y no haré nada por detenerte si tú lo crees imposible. Y no me digas que el amor acaba, si eso lo sé, pero es que no hay motivo. Si tú no quieres más vivir conmigo, marcha, yo buscaré un alivio a mi alma. Y no me digas que el amor acaba, si eso lo sé, pero es que no hay motivo. Si tú no quieres más vivir conmigo, marcha, yo buscaré.